sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Michelle Bachelet. Amaneció la luz del día. Exacta en tu perfil. La mujer del collar de perlas, el traje sastre, la falda y el saco siempre del mismo color. La mujer que parece más bien la imitación latinoamericana de la Merkel, la mujer presidenta. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño. La que ha sido ministra de Salud y ministra de Defensa. La que ha sido exiliada, la que ha estudiado medicina y conocido el mundo. Cargada va de seguridades y experiencias. Cargada va, supuestamente, de un saber hacer. Hacia el recinto del amor definitivo. La niña promesa, la mejor alumna, la que hizo todo bien y rápido. La que transitó la ruta con un buen comportamiento. La que pasó de ser la hija promesa de su madre a ser la mujer promesa para el país. A pesar de la invariable dispersión. Ella, la mujer cuasi prodigio, resulta que no despenalizó el aborto en Chile, sino que se contentó con dar la pastilla del día después. Resulta que no nacionalizó la educación privada, ni frenó en absoluto la usura bancaria ni el sobreendeudamiento de los y las estudiantes, sino que se contentó con cooptar a una de las líderes para incluirla en sus listas. Ella no dialogó con los y las mapuches, ni les preguntó sus nombres, ni saldó la inmensa cuenta de deuda que tiene el Estado chileno con los y las indígenas. Se siente amanece allende. Ella no devolvió el mar a Bolivia, pero tampoco tomó ni una sola medida histórica. No tomó ni un solo riesgo. No representó ni una sola amenaza para el Chile de las élites y de las transnacionales. Y tampoco, aunque se nutrió de él, tampoco representó siquiera la memoria de Allende. Michelle Bachelet es presidenta, fue presidenta, es además la primera mujer presidenta de Chile. Pero resulta que ese dato no pasa de ser una anécdota biológica que ningún contenido político ni ideológico ha tenido. El destello en primavera. Su collar de perlas parece representar mejor su ideología que el nombre de su partido. Pues Michelle Bachelet es la izquierda que más se parece a la derecha. Es la mujer que representa los intereses masculinos, además. Michelle Bachelet es la democracia aburrida y gastada que cambia en tono cordialísimo y diplomático a uno por el otro y el otro por la otra. Es la que lleva el cuento de que las cosas se cambian de poco a poco. Es la que lleva el cuento que la situación de las mujeres va mejorando poco a poco también y que además si observamos muy, muy, pero muy cuidadosamente y muy bien, llegaremos a la conclusión de que la situación de las mujeres va cambiando porque para prueba mayor está ella como presidenta. Por tu asombro entero, desde el umbral del momento decisivo. Michelle Bachelet es el paso gris de las mujeres por el manejo del poder estatal sin alterar ni una sola de las rutinas patriarcales. Su presencia como mujer en el poder es la promesa cumplida que después del árido desierto de pasar por el Parlamento, por la cuota partidaria, por el Ministerio de Defensa, no hay más que otro desierto tan árido como el primero, que es el de gobernar para complacer a los de siempre. Michelle Bachelet representa a las buenas alumnas, a las mujeres disciplinadas que reciben premios, a las que reciben aplausos por no incomodar a nadie, representa a las que no tienen desesperación ni pasión por el cambio de nada, representa a las mujeres que disculpan y ocultan la doble jornada de trabajo de las mujeres, representa a las mujeres que no les parece ni grave ni intolerable que mueran cientos y miles de mujeres por abortos clandestinos y criminalizados. Ella representa a las mujeres que no les importa que una mujer gane menos que un hombre por el mismo trabajo. Representa a las mujeres que no les importa que toda la estructura social y cultural esté construida para la servidumbre de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado, no contabilizado ni pensado como generador de riqueza. Mientras tu sombra caminaba tu Michelle Bachelet es la niña premiada. Su último premio fue la Fundación ONU Mujer. Y sí que suena gordo y fuerte. ONU Mujer. Todo un departamento en las Naciones Unidas, desde donde ella no ha hecho nada más que ponerle falda al patriarcado. Con tu tiempo, a pesar de la invariable. Michelle Bachelet, por último, representa una verdad política fundamental. Y es que a la hora de gobernar, el hábito no hace al monje. Esto quiere decir que no importa si negro, indígena o mujer. La trampa del poder, la trampa del gobernar, puede ser la misma. Se siente, amanece. Indígena, negro o mujer, pueden cumplir fatalmente su gobierno para el mismo patrón de siempre. Michelle Bachelet representa de forma nítida e inequívoca que no se trata de tener mujeres ni en el Parlamento, ni en los ministerios y ni siquiera en la presidencia. Representa el hecho de que las mujeres no tenemos por qué aplaudir a otra mujer por el solo hecho de serlo. Y este artículo es un requiem para Salvador Allende, que fue grande, fue bien importante, como para que se lo coma Bachelet. Pregunto entonces por tu asombro entero. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Esta vez no se trata de cambiar. presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular. Siniestro con la unidad popular, ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya.